Vamos a hacer la lectura del Salmo 107. Supongo que, como ocurre con vosotros y tantos hermanos en la fe de todo el mundo, con frecuencia en nuestras devociones privadas, particulares, domésticas, acudimos al libro de los Salmos. Ha resultado tan actual, pese a los 3.000 años que tiene, que nos sirven a nosotros hoy como a los profetas que lo escribieron, así es como se reconoce al principal poeta reunido aquí en este primer himnario del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, David, ¿no? Será un profeta. Y ha servido generación tras generación. Yo creo que en la mente, e incluso hasta su imagen física, y para algunos que son tan inteligentes que entienden el inglés, puede que hasta el acento de sus pronunciaciones esté en vuestra mente. Me estoy refiriendo al predicador más escuchado de posiblemente toda la historia del mundo, Billy Graham. Ahora va a recobrar un protagonismo mundial por la iniciativa de un español, paisano vuestro, que nació en Úbeda, porque acaba de publicar, ya está impresa, una nueva biografía con el título El Predicador. Se va a presentar en la exposición de literatura evangélica de habla castellana más importante, el Miami Expolit. Y dentro de los actos que se han organizado de presentación, va a haber una entrevista entre quien es, digamos, el sucesor, aunque la asociación Billy Graham no se ha atrevido a nombrar sucesor, pero de hecho, por ser bilingüe, Luis Palau ha actuado en muchos casos como el sucesor natural de Billy Graham y ha tenido grandes auditorios, tanto con el anuncio de la palabra en castellano, que es su lengua materna, ya que es argentino, Luis Palau, como en inglés, que es una lengua que utiliza con frecuencia. Supongo que algo le habrá enseñado su esposa norteamericana. Aunque viendo ciertos resultados de algunas parejas, pero no me provoquéis, que además estoy hospedado en la casa de una pareja. Pero bueno, está prevista una entrevista que vía satélite va a circular por todo el mundo para presentar esa nueva biografía de Billy Graham. Aclaro para los mal pensados que no llevo comisión por hacer promoción del libro, ¿eh? Pero bueno, Billy Graham insiste que él en su vida particular, una costumbre, una experiencia de años, que él ha encontrado valiosa y que recomienda a los demás, y es que cada día lee una porción de los Salmos y una porción de Proverbios. Con independencia de cómo vaya su calendario, que supongo será sistemático, porque para eso los norteamericanos son una maravilla, de si le toca o no leer en los libros poéticos, el caso es que cada día él dice que quiere tener una lectura de los Salmos y otra lectura de los Proverbios. Esto lo ha expresado en tantas ocasiones que no faltan periodistas que les ha preguntado ¿y por qué? Pues sí, él tiene una respuesta. Dice que le gusta someterse a esa disciplina porque con los Salmos aprende cómo le habla a Dios y cómo puede hablar a Dios. Y eso al empezar cada jornada, antes, en y después del trabajo o las funciones que tenga es una buena experiencia. Oír a Dios y que Dios, por su inmensa misericordia, ha querido darnos la posibilidad de que Él nos oiga a nosotros. Pero también dice que quiere sumar una lectura del libro de Proverbios, porque por él aprendemos cómo hablan los hombres y cómo podemos hablar con ellos. Así que cada uno seguro que tenemos unos refranes, que es la equivalencia en España al proverbio hebreo, aunque tenga otra mecánica, pero vamos, es como el refranero, ese que tanto le gustaba repetir a don Quijote y a su escudero Sancho. Pues hemos hecho ya una selección de refranes y también de salmos. Yo debo confesar, y no me sorprendería que, aunque he venido por aquí pocas veces, en alguna ocasión ya haya comentado algo sobre el Salmo 107, que es uno de mi selección favorita. No voy a mencionar los otros para que, si en un caso no me despedís por la forma en que lo he hecho, y repito aquí y vuelvo a los salmos, que no os los estudiéis previamente y luego me pilléis. Así que, pero hay otros, y no sería nada extraño que en otra ocasión hable también de eso. Salmo 107. Aunque no es inspirado el texto que da título a las distintas porciones de la Escritura, ya que ni siquiera en los libros, en su formato original, en este caso en hebreo para el Antiguo Testamento o griego para el Nuevo Testamento, no tienen títulos, como no estaban los capítulos ni estaban los versículos. Pero creo que es una ayuda, y creo que en este caso bien acertada, que resuma con el título debajo del 107, por lo menos en la edición que yo tengo. Es una edición de la clásica Biblia Reina Valera, aunque con esta presentación acaba prácticamente de editarse. Y debajo pone: Dios libra de la aflicción. No siempre han estado los editores tan acertados, y efectivamente, Dios libra de la aflicción. Y aunque no seamos unos lectores muy apasionados o que dediquemos mucho tiempo a la lectura de la Biblia, seguro que en las lecturas de los salmos vemos cómo David, en tantas situaciones, empezando por él mismo, por los problemas que tenía con él mismo, su pasión, que le llevó a hechos monstruosos, como para satisfacer una pasión personal, recurrir al adulterio, al asesinato, algo terrible. Pues aquí encontró una respuesta. En medio de su aflicción, cuando reflexiona qué he hecho, en esa aflicción Dios le habló. Cuando tenía problemas domésticos tan insospechados como que un hijo se acuesta con su hermana y la viola, cuando está en medio de esa aflicción, de un problema personal o doméstico, acude y Dios le habla, y él habla a Dios. Y en el caso del problema doméstico, internacionalmente se conoce por la versión latina, el Miserere, el Salmo 51, ha tenido una secuela de versiones poéticas, incluso de gente que no se acercaba desde el misticismo ni de una religiosidad profunda, pero impactado por lo lírico del texto, pues hay multitud de traducciones, aparte de las formalmente puestas aquí. Una, por ejemplo, que yo me he echado un papel, pero me olvidé verificarlo exactamente dónde está, pero es posible que una, obviamente está, no sé si la llevo encima, se debe a alguien muy conocido en esta provincia. Seguro que los mayores hasta se cruzaron con él por la calle, don Pablo Dolavide, un peruano que estuvo aquí hace 150 años, no sé si estoy exagerando, pero bueno, si no, a lo mejor lo habéis podido encontrar por ahí. Versiones impresionantes. Cuando esa aflicción no obedecía a sus pasiones personales, ni tampoco a su problemática doméstica, familiar, sino que se debía a cuestiones de las tensiones, de los riesgos, de los peligros, por su función profesional, en este caso de rey de Israel, pues también tiene una y otra vez que acudir como sus adversarios le persiguen. Un texto que es una pena que se haya hecho una caricatura de ese texto, porque en todas las películas de vaqueros, a la hora de hacer el entierro lo citas y no siempre en la mejor forma. Pero bueno, el Salmo 23 es un retrato tremendo. Algunos lo interpretan como un resumen de su vida, una especie de mini biografía. Cuando esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahí está, antes de él llegar al trono de Israel, pensando en su suegro, el rey Saúl. Y ahí está pensando en los distintos pueblos cananeos que habían sido desplazados por la promesa que Dios había hecho a Abraham cuando llegan de Egipto. Y finalmente, incluso hasta los que más se resisten, años. El pueblo jebuseo, que eran los que vivían en Jerusalén, fueron los que más resistencia ofrecieron. E incluso su reinado, el reinado de David, en los tanto la coronación como los primeros 7 años de su reinado, lo hace desde mucho más al sur. Desde Hebrón, porque ni Josué ni los jueces, que fueron 300 años, ni Saúl, 40 años que le precedieron, fueron capaces de conquistar esa plaza, la plaza de Jerusalén, en poder de los jebuseos. Y hasta el 8º año de su reinado, él no puede llegar a tener el control de todo el territorio. Pues sean cuestiones personales, sean cuestiones familiares, domésticas, sean cuestiones pues, del trabajo, que podían ser 3 esferas, donde prácticamente se distribuye nuestra vida, simplificando un poco, tal vez, pues en todas esas, él, David, ayer, hace 3.000 años, hoy, tú, yo, podemos realmente decir, Dios me libra de esa aflicción. Personal, familiar, profesional, estoy con trabajo, estoy sin trabajo, me van a despedir, etcétera, etcétera. Qué bueno, que eso es algo que hoy funciona, que es un recurso, que hoy podemos clamar a Dios en gratitud y levantar nuestra voz en nuestro entorno, incluso familiar, que no tiene la esperanza, que no tiene la fe y que, como sufre igual de las pasiones, de la problemática familiar o de la situación laboral, no tiene la esperanza de que hay un Dios que controla, que escucha y que interviene. Vamos a ver ya ahora el Salmo 107. alabad al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alábenlo, alaben la misericordia de Jehová, del Señor, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en la aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, con el trabajo quebrantó sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma rechazó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con fuego. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor, sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento impetuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, en su angustia, claman al Señor, y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en el sosiego, y se apaciguan sus olas. Luego se alegran, porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaba. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en las asambleas del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad donde vivir. Y siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendicen y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Eres parte menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Quien sea sabio y guarde estas cosas, entenderá la misericordia del Señor. Quiera el Señor bendecir esta palabra y sobre todo ayudarnos a hacerla nuestra. El esquema del salmo creo que se puede seguir con gran facilidad. Son cuatro estrofas donde el mismo motivo se repite. Se presenta una situación donde el creyente vive en angustia, en dificultad, en problemas. Se precisa que el origen de ese conflicto, de esos problemas, no es externo, aunque podía despistarnos porque ha venido de fuera. No, no. El problema es la rebeldía delante de Dios. El problema es realmente propio. Lo hemos creado nosotros porque hemos sido rebeldes a la palabra del Señor. Claro que se nos queda mejor el cuerpecito cuando podemos identificar al adversario, cuando podemos desplazar la responsabilidad a los de fuera, cuando podemos exigir a otros lo que en realidad es solo responsabilidad nuestra. Pero el salmista, después de prácticamente machacarte con ese argumento, de cortarte la retirada, de confrontarte con la realidad de la situación, no te deja ahí. Y te da, efectivamente, la salida. La salida es clamar al Señor en la angustia. A un amo, que eso es lo que significaría la palabra Señor, a un dueño, que escucha y que interviene, porque clamar al Señor en su angustia y Él respondió porque para siempre es su misericordia. Había un ceremonial en el templo de Jerusalén que era protagonizado por los solistas y por el coro. Esa parte de la liturgia hebrea, contemporánea a este texto, se nos conserva en el Salmo 136. Cada estrofa de ese salmo está formada por dos versos. En el primero se plantea una situación y el segundo, que se recupera en el cuarto, en el sexto, en el octavo, en el décimo, en el duodécimo y así hasta el final del salmo, se repite la misma respuesta. La situación puede efectivamente ser muy distinta, pero si el problema cambia, la solución siempre es la misma. Veamos solamente un ejemplo. Los solistas decían, dirigiéndose al pueblo, alabad al Señor porque es bueno. El coro entonces entraba, porque para siempre es su misericordia. Los solistas entraban de nuevo, que es en este caso el verso 2, primera verso. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. ¿Qué importa? ¿Cuál es la situación que tuviste? No necesitamos detallarla, ni que tú te desnudes espiritual y moralmente delante del pueblo de Dios, sí delante de Dios, no del pueblo de Dios, para mostrar todo lo que puede quedar todavía ahí, de ruin, de miserable, de rebeldía, como aquí en el término. Cualquiera que sea esa situación, la misericordia del Señor es para siempre. ¿Recordáis cómo termina el antes citado Salmo 23? Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien, que podríamos traducir perfectamente como la bondad divina, fundamentalmente es la acción cotidiana del Dios creador y sustentador nuestro, que provee para las necesidades de nuestro cuerpo, comida, bebida y vestido, simplificando, creo que traemos todos a la mente pues, el final del Salmo, bueno, del Sermón de la Montaña. Bien, pues en esas cosas que tanto nos afligen, que tanto nos angustian, que tanto nos preocupan, y que son importantes, porque no solamente afectan a nosotros, afectan a los que más queremos, y a nuestros propios hijos, naturalmente, o a nuestros padres, depende de ser el caso. ¿Sabéis la angustia de esos padres de Andalucía que tienen una casa y que su hijo se la quita y los echa? Eso es algo que está ahí. Y simplificarlo a que es un caso único, incluso si fuera único, es algo terrible. Bueno, pues este Dios tiene el bien, la bondad para nosotros. Pero, pese al esfuerzo de los ateos, que quieren ver en el hombre un desarrollo del mono, y la verdad es que viendo la cara de alguno de esos que defienden esa teoría, uno no tendría sino que estar conforme, porque mirándolo, pues sí, yo teológicamente tengo dificultades en aceptar la teoría evolucionista, pero la verdad es que si te veo a ti, oye, que me quedo sin argumento. Recuerdo en una ocasión, viajando en el tren con nuestro hijo saliendo, que nos tocó un espécimen así, en el compartimento contiguo, y él, en esa libertad, naturalidad de un niño de 5 o 6 años, en voz suficientemente audible para que sus padres y los compañeros del vagón lo escucharan, papá, parece un mono. Sí, es verdad, a veces puede ocurrir eso, ¿eh? Pero bueno, a pesar de ese empeño y de esa morfología anatómica de especímenes que están en nuestro entorno o en nuestra mente, el hombre es algo más. Por eso Dios le provee para que su cuerpo, para que sus necesidades sean suplidas, las del cuerpo, las materiales, y le provee también para las necesidades de la parte espiritual, la del alma. Y es ahí donde entra que el bien y la misericordia, porque la misericordia no genera el alimento, o el vestido, o la bebida. Es la aceptación, es la restauración, es el perdón, es la paz del hombre que se funde, que se une con su Creador. Que si viene en un día lejano o más próximo, dio media vuelta y se alejó con la conversión, dio media vuelta y empieza esa aproximación a Dios que le creó, a su Padre. Pues no es así como solemos orar. Es así como el Señor nos enseñó a hacerlo, al menos. Padre nuestro que estás. Y entonces, el bien y la misericordia me seguirá todos los días. Vamos a volver al 107. Recordemos que cualquiera que sea la situación, en ese esquema que habíamos hecho de, en lo personal, en lo familiar y en el resto, puede ser el profesional, pues Dios provee para nosotros. Vamos a hacer una lectura del Salmo 7 de nuevo, pero no va a ser una lectura como hemos hecho antes, corrida, sino va a ser un poco antifonal. Yo voy a leer una parte que es donde nos describe una situación en cada uno de los cuatro ejemplos diferenciada, y vosotros vais a uniros a esta lectura para hacer una lectura que en las liturgias del cristianismo primitivo y también de la Reforma y en algunas iglesias se sigue funcionando, es la lectura antifonal. Vais a leer, o juntos, en lo que es la respuesta siempre de Dios, que en eso no cabe. En una sociedad menos tecnificada y menos compleja que la nuestra, pues se usan imágenes que cualquiera podía entender, que muchos habían vivido, que fácilmente podían hacer la conexión con lo que decía el Salmo, con lo que estaba viviendo. Así, voy a leer y ya os digo, y ahora todos. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Podemos afinar un poquito eso. Os ha pillado desapercibido, no venéis con los deberes hechos, pero vamos ahora a repetir. Alabad al, vamos a decir Señor, por si acá hay alguno despistado, no sabe de qué va. Alabad al Señor porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de ese Señor, de nuestro Señor, que es para siempre, ¿a quién se le puede aplicar? A los redimidos del Señor. Díganlo, los redimidos del Señor. ¿Redimidos de qué? Los ha redimido del poder del enemigo. Los ha redimido. Y estos son los que claman: tu misericordia es para siempre. Pero solo los redimidos. Los ha salvado, ha roto las cadenas, ha hecho algo más. Ahora estos, en el siguiente verso, dice, y los ha congregado. Son los que están reunidos. Y los ha congregado de todos los puntos del mundo. Sabéis que hay una tensión tremenda y en la política esto tiene, se traduce en programas y en ambiciones y en fracasos de el diálogo o falta de norte-sur. Y así se habla de que los del norte son los ricos y los del sur los pobres. Y si no, fijaros a Lidia, es una señora. ¡Es una señora! Porque ella vive ahora en el norte. ¿Es colega? Claro. Pero nosotros, unos paretos, estamos en el sur. ¿Tú sabes esta mañana a los vecinos con qué devoción la saludaban? dice a los que están congregados del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aquí, unos cuantos de nosotros estamos congregados, llamados, invitados, para depositar nuestra plena confianza en quien tiene misericordia de nosotros. La imagen ahora, haciéndoles volver atrás, recordad que la Biblia, algunos dicen, no, lo que tenemos que hacer es mirar al futuro. La Biblia una y otra vez, y sobre todo al pueblo de Dios, pensad, recordad. El quinto libro de la Escritura, ese que nos cuesta tantas veces recordar, Deuteronomio, qué cosa más rara, ¿no? Pues es, literalmente, se podría traducir ese libro como segunda ley. Es decir, ya están en las llanuras de los de Moab, no han cruzado todavía el río Jordán, han llegado allí después de una, que bien conocemos, fatigosas jornadas de 40 años, en un camino que les habría llevado solamente 11 días, si no hubieran metido la pata, se podría decir así. Han pasado 40 años en algo que podrían haber, un territorio que podrían haber cubierto en 11 días. Bueno, están allí y entonces ahora se les recuerda, recuerda. Y los profetas, una y otra vez, recordad, recordad, recordad. Por tanto, ahora aquí va a recordar al pueblo lo que había ocurrido antes de que se pueda decir que ha sido redimido y que está congregado. Atento, para cuando se repita lo que es de todos, todos. Mientras yo sigo leyendo. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. La imagen es tremenda. La inseguridad que produce la falta de referencias en el desierto. Propiamente no hay camino. Y si porque otros han pasado inmediatamente antes, han dejado una huella, el movimiento de la arena puede hacer que lo que antes era un horizonte plano como las tierras de la Mancha donde yo nací, hay una cordillera de arena sin ninguna referencia. No están los anuncios publicitarios, ni está el guardia, ni está el puesto de los helados para refrescarse en medio del desierto, ¿no? Es que no hay ninguna referencia. Y eso produce inseguridad. Está en un desierto. Está en una soledad. Algo terrible. Necesitas compañía, necesitas alimentarte, necesitas informarte. No hay nada. La soledad, eso es terrible. En el desierto, si no lo perduquen al hijo de Margaret Thatcher, que a pesar de la dama de hierro, como se le recordó a esta primer ministro de Inglaterra, sobre todo no muy simpática para los argentinos, claro, cuando en una excursión en moto se perdió por el desierto. Fue terrible la angustia familiar y el desconcierto y todo lo que supuso. Pero no, hay soledad, la soledad. La soledad, sin hallar una ciudad donde clamar, donde llamar por teléfono, donde encontrar un techo, una mesa para comer, todo eso, con hambre, con sed, una situación que fácilmente nosotros podíamos despachar en nuestro contexto. Y ahora, esos que están perdidos, solos, en un ambiente sin ciudades y con su alma desfalleciendo, entonces, a ver, que os habéis dormido ya. Yo ya me lo temía, pero no pensaba que tan pronto. A ver, entonces clamaron a Jehová o al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Hay que repetirlo porque no digáis que acaba bien la cosa, ¿no? Entonces clamaron al Señor en su angustia y en su aflicción. ¿Cuáles eran sus aflicciones? La desorientación, la inseguridad. Por eso es que al clamar ellos, los dirigió, verso 7, por camino derecho para que llegaran a una ciudad habitable. La respuesta impecable. ¿Qué arte tiene el Señor? Es un talento, un talento. Bien, ¿y entonces qué hay que hacer? Y nos unimos de nuevo al coro. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa. Estaban hambrientos, estaban sedientos, el Señor actúa, interviene. Había angustia en el alma, pues llena el alma, llena de bien el alma hambrienta. Ahora va a cambiar la escena. Se va a evocar una situación esencialmente la misma que en el caso anterior, pero ahora no es la imagen de un desierto. Es la imagen de la oscuridad, de la falta de luz. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, con el trabajo quebrantó sus corazones, creyeron y no hubo quien los ayudara. Todos. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y como estaban en las tinieblas, en la oscuridad, la respuesta divina los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y como estaban sujetos con los grillos, rompió su prisión. ¿Y qué espera entonces de estos? Lo mismo que de los otros que podían ser aludidos con estar en el desierto. Todos. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma rechazó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Todos, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Los libró de su ruina. Todos. Por eso, alaben al Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en las naves. Aquí hay otra situación. Un poco difícil para entender a quien somos de mar adentro. Pero recordad, en la era terciaria el mar llegaba aquí a Jaén. Cuestión de un pequeño esfuerzo, la mollera, que para algo debe servir esto que tenemos encima de los hombros. Bueno, para algunos no sirve para poco, pero que alguien aquí lo utilice. La situación ahora, fijaros, para mí es la que, tal vez por ser una persona también del interior, he estado más atento a este ámbito, y bueno, ya después de conocer algunos mares, casi como el capitán de Roncero, el capitán de Sequilba por ahí, por todos los mares. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen el negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Titubean y tiemblan como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Fijaros qué inoperantes. Allí son rebeldes, allí no tienen quien les ayude, aquí son inteligentes, pero no sirven. Toda su ciencia es que te deja desconcertado. Es que no, es que no se trata de que, hombre, si yo soy más sabio, si yo tengo más gente que me ayude, no, estás solo, estás inoperante, estás realmente impotente, no imponente, que aunque es muy parecido, lo habéis cogido, ¿eh? Estás así. Y entonces Dios dice, tiemblan y titubean como ebrios, toda su ciencia es inútil. Entonces clama en su angustia al Señor y los libra de su aflicción. Por eso, la intervención aquí es que cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus olas. Luego se alegran porque apaciguaron. Porque en su ciencia, en su fuerza, en los recursos que podían tener y sumar, no habían conseguido resolver nada. Por eso, 37, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en las asambleas del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que lo habitan. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad donde vivir. Siembran campos y plantan viñas. Aquí sí se refería a los de Yerbo y los de Bailén y de todo este lugar. Los ganados, la agricultura, ganadería y agricultura, una incipiente industria que entonces todavía no la... El Land Rover todavía no estaba en Linares, ni las petroquímicas esas que tenéis ahí en cerca de... con todas las garantías internacionales de seguridad, no había nada de eso. ¿Ganado? Si es así, ganado aquí. He ganado un curso, ¿no? Ganado y campo. Aceituna. De esas que el comisario europeo quería comer en el árbol. Quería cargarse todos los árboles y entonces lo traen aquí para que vea, oiga, es que esto en los olivos, pues si está aquí la gente, no podría hacer nada. Dejaría de cantar. Porque en sus canciones quitas todas las coplillas populares que hablan del olivo y del albareo y de esto y de lo demás, y se queda sin nada. El desayuno... tendría que una tostada, tendría que, hombre, sí, el negocio de los, eso que se alimenta el americano, el maíz ese que lo hacen y lo hinchan, o el trigo, y eso es maravilloso, con un gallito que te pone en la portada, o un tío así forzudo, pero el desayuno ese que nos entona, que nos alivia, colega, que se entona por la mañana muy bien, con eso, pues, vale. Siembran y plantan viñas, rinden abundante fruto, lo bendice y se multiplican como ovejas o como rebaños. Y no disminuye su ganancia. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos y vagabundos sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de oveja. Véanlo los rectos y alégrense y todos los malos cierren su boca. Quien sea sabio, guarde estas cosas, entenderá la misericordia del Señor. Hermanos, si no me he explicado, no tengo tiempo para seguir hablando. Muchas gracias.